desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal. Transmite Radio Talento, tu voz escolar. Ministerio del Poder Popular para la Educación presenta Cada Familia una Escuela, Plan Pedagógico de Prevención y Protección. Bienestar emocional durante la cuarentena. Bienestar emocional y familia. En Venezuela estamos cumpliendo responsablemente la cuarentena. Debemos quedarnos en casa, lo que no significa que dejemos de pensar, sentir y relacionarnos. En familia sentimos afectos y también emociones. Puede que a veces nos sintamos tristes, apagados, temerosos o disgustados, lo que no quiere decir que nos dejemos de querer. Se trata de manejar adecuadamente nuestras emociones mientras estamos compartiendo un mismo espacio. Expresarlas con respeto hacia los otros es un gran paso para superar la adversidad. Juntos, en familia, podemos expresar lo que sentimos y aprender a darnos apoyo emocional. Quédate en casa y cuida del bienestar emocional de tu familia. Les habla Henry Arismendi, director de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Regional Táchira. Reciban mi saludo fraterno y deportivo, invitándoles a sintonizar Radio Talento, tu voz escolar. Síguenos en @craUETDT. @craUETDT. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Hola, me llamo Vicente Cortés, tengo 11 años y estoy en sexto básico en el Colegio Rubén Castro de Viña del Mar, Chile. Bueno, esta epidemia es algo sorpresiva y muy peligrosa para mí. Por eso, estamos en cuarentena total con mi papá, pero mi mamá tiene que ir a trabajar, aunque está tomando todas las precauciones. Durante el día hago los trabajos que me manda el colegio y el resto del tiempo juego. Yo te invito a no salir de tu casa si no es necesario. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. De acuerdo totalmente con el Papa Francisco, cesen las sanciones contra los países en medio de esta pandemia y se pueda condonar la deuda de todos los países del sur y recibir la ayuda directa de los organismos financieros mundiales. Venezuela ha ratificado su solicitud de apoyo a todos los organismos internacionales. Y que cesen las sanciones, la persecución y el bloqueo económico y financiero y comercial contra nuestro país, de acuerdo con el Papa, para seguir afrontando esta pandemia en el transcurso de las semanas y meses que están por venir. Sube la mano, panita, que vamos con Nicolás. Venezuela. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar. Desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Tu voz escolar, tu voz escolar. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Tu voz escolar, tu voz escolar. Selva, linda selva, verdes bosques tropicales. Selva, la selva, chamanes y jaguares. Selva, la selva. Yeah. prenden las bombillas. Somos las semillas que siembran las semillas. Somos gente selva, oye y verás que brillas. Semillas, desde las estrellas nos prenden las bombillas. Somos las semillas que siembran las semillas. Somos gente selva, oye y verás que brillas. Radio Talento. Pachamo, es contigo. A diferencia de otros países, en Venezuela, la mayoría de los casos detectados por coronavirus son jóvenes. Por nuestro bien y el de los nuestros, asumamos con responsabilidad y seamos ejemplo en cumplir con la cuarentena. Para pronto, volverán los conciertos, las rumbas, las playas y las canchas. Destácate, quédate en casa. Compañeros y compañeras, reciban un fraterno y caluroso abrazo de mi parte, Daniel Custodio, Director General de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio Popular para la Educación. Les extiendo mi reconocimiento y mi agradecimiento por la loable labor que ustedes continúan desarrollando en estos momentos de pandemia nacional. Recuerden que el mensaje es quedarnos en casa, involucrar a la familia en los procesos de aprendizaje. Y la radio escolar se incorpora y continúa fortaleciendo todo el proceso de inclusión y de calidad educativa. Reciban nuestros abrazos y los invitamos a seguir escuchando Radio Talento, tu voz escolar. Escucha Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Y este pueblo por soquete le dieron plomo parejo, miseria y plan de machete. Y así comienza la historia de la nueva Venezuela, donde quedó demostrado que el pueblo aguanta callado, pero al final se revela. No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores y por salir a la calle nos llamaron saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana, y les alcanzó pa' ellos y hasta pa' la barra gana. Y el tesoro nacional se quedó en la carraplana. Al otro día de los hechos andaban como asustados, diciéndole al pueblo alzado que tenía mucha razón en reclamar sus derechos. Se dieron cuenta enseguida que es peligroso este juego de acaparar la comida. Con la barriga vacía nadie se acuerda del miedo. No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores y por salir a la calle nos llamaron saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana y le sacan son pa' ellos y hasta pa' la barragana. Y el tesoro nacional se quedó en la cara plana. Les voy a dar un consejo a los acaparadores que no sigan abusando, porque los están cazando y por ahí se escuchan rumores. Aunque lo vuelvan un fleco, el pueblo sufre y aguanta, porque es como un cuero seco. Si lo pisan por un lado, por el otro se levanta. No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores y por salir a la calle nos llamaron saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana y les alcanzó pa' ellos y hasta pa' la barragana. Y el tesoro nacional se quedó en la garra plana. Con el fulano paquete nos vaciaron los bolsillos, se escondieron el sencillo. ¿Dónde se irán a esconder si vuelve otro 27? Si vuelve otro 27, las cosas van a cambiar. El pueblo no va a aguantar. Que lo vuelvan a callar a plomo y plan de machete. No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores y por salir a la calle nos llamaron saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana y les alcanzó pa' ellos y hasta pa' la barragana. Y el tesoro nacional se quedó en la garra plana. Y el tesoro nacional se quedó en la garra plana. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Mi nombre es María Paula, soy estudiante de la institución educativa Gabriela Mistral, estoy en el grado décimo. Hoy les quiero contar cómo ha sido estos días de cuarentena en mi casa. Bueno, pues primero que todo, este tema de la cuarentena nos ha tenido muy asustados a todos, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que es una oportunidad para estar con nuestra familia y recuperar el tiempo perdido. Además nos ayuda a unirnos más, no solo con nuestros familiares, sino también con nuestros amigos y vecinos, porque nos preocupamos por ellos y queremos que estén bien. En estos momentos la tecnología nos está ayudando demasiado, ya que la tomamos como un método de entretenimiento y un método de trabajo. En estos tiempos pueden jugar, leer, bailar, cantar, dibujar o crear poesía. Yo les invito para que sean parte de la campaña Yo Me Quedo en Casa, porque yo sé que esta pandemia puede terminar si todos ponemos de nuestra parte. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Zona Educativa Táchira presenta Microinstitucional. La profesora Charlie Rojas, directora de Zona Educativa Táchira, dentro del contexto de la cuarentena decretada por el Ejecutivo Nacional, explica cómo está funcionando el programa alimentario escolar PAE, en qué escuelas, quiénes se benefician y de la mano de quién se está trabajando. También a la par estamos trabajando con el programa de alimentación escolar en algunas instituciones priorizadas. Yo quiero aquí resaltar que son algunas instituciones priorizadas, no son todas las 1.500 instituciones que tenemos en el estado de Táchira, son algunas que se tomaron, bueno, por diferentes razones, se escogieron para ello y se está trabajando con el programa de alimentación escolar para brindarle una alimentación a los estudiantes que pertenezcan a este punto y círculo de la matrícula que allí esté. Pero no solamente estamos atendiendo estudiantes, también estamos atendiendo adultos mayores, mujeres embarazadas, personas en situación de vulnerabilidad, casos de algunas condiciones con discapacidad. Estamos allí atendiendo desde esta institución. ¿Y quiénes lo están haciendo? Bueno, los comités escolares de abastecimiento y producción, que están conformados por el director, por el maestro, por la cocinera, el cocinero de la patria, por el representante, por la comuna, por el representante de la comuna, el consejo comunal, por la milicia. La milicia ha estado en todos los espacios acompañándonos, de verdad, en este proceso. ¿Y cómo se está haciendo? Con los líderes y jefes de comunidad, líderes de calle, de comunidad de los CLAS, que está visitando el hogar, que está entregando la comida allí en la puerta para que esa persona que está allí con su núcleo familiar, ese estudiante, pueda recibir la alimentación a la hora del almuerzo. Esto es un trabajo que se viene haciendo de la mano nuestro ministro Aristóbulo Isuri, por supuesto, siguiendo las orientaciones y lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro, hombre que ha estado al frente y yo creo que ha tomado las decisiones más acertadas para que nosotros podamos trabajar este tema como lo hemos venido haciendo, del tema de poder combatir y tomar las previsiones del COVID-19. Bueno, él allí ha orientado que el PAE se mantenga a nivel nacional y, por supuesto, en el estado Táchira, los 29 municipios lo estamos haciendo. La comida que llega del programa de alimentación escolar es única y exclusivamente para las instituciones que están priorizadas y son para atenderlo. Así es, una disposición del ministro Aristóbulo Isuri, es una disposición del ministro de Alimentación, una disposición del protector del estado Táchira, el comandante Freddy Bernal, que a través de su gabinete de gobierno, en este caso el gabinete de alimentación, que lleva el ingeniero José Bermúdez, el gabinete social, que en este caso lo llevo yo, estamos trabajando de la mano con todo el equipo de zona educativa y la CENAE para que nuestros niños, niñas y la colectividad reciban esa alimentación en cada uno de los 29 municipios. De esta manera, Zona Educativa Táchira consolida la educación bolivariana como potencia educativa. Escuchas Radio Talento. Me gusta leer. Un libro hermoso es una victoria ganada en todos los campos de batalla del pensamiento humano. 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Idioma. Radio Talento, Radio Talento, escolar, tu voz escolar. Muévete pa'lante, arrástrame contigo, acércame a la tierra, alúmbrame el camino, pélame la piel, cruda y roja y viva, jala con fuerza, desinfectame la vida, dame otra dermis, me incomode con la mía, que me tape bien bien. Lo de adentro que hace frío y muévete pa'lante, arrástrame contigo, acércame a la tierra, alúmbrame el camino. Tierra pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante los pasos, pa'lante, pa'lante, tierra pa'lante, pa'lante, pa'lante. Animado, súbame el aumento. tierra pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante los pasos, pa'lante, pa'lante, y tierra pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante los pasos, a la orden abrazo. Talento, escríbenos a editoralibre@gmail.com. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Soy Aymar Alonso Jiménez Chaparro, estudiante del Colegio La Villa de los Niños. Curso el séptimo grado sección D y a continuación les diré algunas de las acciones que he hecho en la cuarentena social que ha permitido la no propagación del coronavirus. No he salido de mi casa, he utilizado el cubrebocas correctamente, he hecho casi todas las actividades académicas enviado por mis maestros, he higienizado mis manos, participé en una campaña que concientiza a la gente de no salir de sus viviendas. He estado leyendo un libro titulado El Caballero de la Armadura Oxidada. Acuérdate, no salgas de casa. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Yo vengo del Alto Apure atravesando llanuras, atravesando sabana, vengo cantando un corrío. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que ha nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo el Apure. Yo me detuve en el Orza, orillas del río Arauca, donde formamos la fiesta, donde se escuchaba el arpa. Donde pedían las muchachas canciones de Augusto Branca. Atravesando sabana, vengo cantando un corrío. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que ha nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo el Apure. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde bonito. Pero le juro, hermanito, no hay tierra como mi llano. Les habla la profesora Wendy Arévalo, su directora pedagógica de la Unidad Educativa Talento Deportivo Táchira. Quiero saludarles fraternalmente en nombre de nuestra institución, anhelando se encuentren muy bien e invitándoles a que sigan en sintonía de Radio Talento, tu voz escolar. Me gusta leer. La literatura es siempre una expedición a la verdad. 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Idioma. Radio Talento, Radio tu Talento Escolar, tu voz escolar. ¡Ay, se da su granito de ajo! ¡Ay, se da su granito de ajo, señor! Estado en una balanza. Ay, en ti vivo y en ti muero. Y tengo mi esperanza, mi. San Juan Bautista tiene bongo. Ay, él cómo puede ser como un clavel que se deshoja. San Juan Bautista tiene bongo. Escolar. Ministerio del Poder Popular para la Educación presenta Cada Familia, una Escuela. Plan Pedagógico de Prevención y Protección. Bienestar emocional durante la cuarentena. Bienestar emocional y familia. En Venezuela estamos cumpliendo responsablemente la cuarentena. Debemos quedarnos en casa, lo que no significa que dejemos de pensar, sentir y relacionarnos. En familia sentimos afectos y también emociones. Puede que a veces nos sintamos tristes, apagados, temerosos o disgustados, lo que no quiere decir que nos dejemos de querer. Se trata de manejar adecuadamente nuestras emociones mientras estamos compartiendo un mismo espacio. Expresarlas con respeto hacia los otros es un gran paso para superar la adversidad. Juntos, en familia, podemos expresar lo que sentimos y aprender a darnos apoyo emocional. Quédate en casa y cuida del bienestar emocional de tu familia. En internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Así como uno de los ejes de este combate contra el COVID-19 es la cuarentena social y colectiva, el aislamiento completo de nuestra población, el proceso masivo que está ejecutando Venezuela de detección del COVID-19 nos ha permitido acciones tempranas para prevenir y para controlar. Nos coloca al frente en América Latina en número de pruebas realizadas por millón de habitantes. En ese sentido, se deriva también de las encuestas que a través del sistema Patria hemos venido realizando. Me gusta la lectura. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Idioma. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Hola a todos los oyentes de Radio Talento, un saludo muy cordial de la docente Amparo Mejía. Y aprovecha el tiempo. Soy Santiago Ortega. Voy en el grupo tercero A del Colegio Luz del Tepeyac. Vivo en la Ciudad de México. Durante la cuarentena sigo con mis clases en línea con Miss Rosy y realizando diversas actividades en mis libros y cuadernos. Mi tiempo libre complemento mi educación viendo 11 niños, jugando con mis peluches, con mis muñecos y jugando con mi familia a juegos de mesa. Me gustaría invitarlos a que se queden en casa y sigan las indicaciones de higiene para evitar contagios del coronavirus. Recuerda que si te cuidas tú, cuidas a todos. Gracias. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Escuchas Radio Talento. Imágenes sonoras. Los nuevos actores de la comunicación radiofónica suenan aquí. La Escuela Bolivariana Nacional Santa Ana del Valle presenta Día Mundial de la Salud, una invitación a la reflexión personal y colectiva. Este 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. Hoy más que nunca debemos estimular nuestras conciencias a poner todo nuestro empeño en cuidarnos y cuidar a los que amamos. La vida y la salud es un regalo de Dios. Recuerda, quédate en casa. Habló para ustedes Liliana Sánchez, bajo la coordinación de los Centros de los Recursos para los Aprendizajes. Imágenes sonoras, donde tu escuela se escucha. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Síguenos en @craUETDT. @craUETDT. Jorge Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Instalamos un laboratorio especial de virología con expertos, porque son materiales que deben manipularse con muchísimo cuidado. Son equipos altamente especializados y está instalado allá en el estado Táchira para atender a todas y a todos quienes vengan desde Colombia hasta Venezuela para ser atendidos. El costo, gratuito. El costo de los partos, gratuito. El costo de las pruebas PCR, que en otros países las cobran en 100, 120, en Estados Unidos cuestan hasta $200, gratuito. El costo de las pruebas rápidas, que en Chile cuestan $70 y $80, gratuito. Escucha Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. y aprovecha el tiempo. Me llamo Elena y estudio el tercer curso de enseñanza secundaria en España. Como ya sabéis, estamos desde hace más de 20 días en cuarentena social en mi país sin poder salir de casa. Nos vamos adaptando a esta situación y trato de seguir las actividades académicas a través de las tareas y actividades que nos van mandando nuestros profesores por internet. Esto me dedica casi todas las mañanas y por las tardes trato de hacer algo de ejercicio o conversar con la familia. Lo que más me está costando es no poder estar con mis amigas y amigos, pero mantenemos el contacto a distancia. Los jóvenes debemos de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos para evitar los contagios y lograr vencer esta pandemia. Y para ello es necesario quedarnos todos en casa, sobre todo para proteger a las personas mayores que son las que más en riesgo están si son contagiadas. El mensaje es claro, al coronavirus lo derrotamos todos unidos con responsabilidad y solidaridad, quedándonos en casa. Para terminar, quiero aprovechar para mandar un mensaje de solidaridad desde España a la República Bolivariana de Venezuela en su combate contra el coronavirus y frente a las agresiones del imperialismo. ¡Venceremos! Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. También estamos en internet. Búscanos www.uetalentodeportivotachira.blogspot.com. uetalentodeportivotachira.blogspot.com. Me gusta leer. La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Idioma. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Radio Talento. ¡Llegó el saqueo! ¡Para la policía! ¡Bravo! Un 27 de febrero, por tu arena comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela murió. 27 de febrero, por tu arena comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela murió. Por tu arena comenzó habla Alexis Contreras, entrenador docente de la especialidad de natación de la Escuela de Talento Deportivo. Les invito a escuchar Radio Talento, tu voz escolar. Siguiendo con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, con el plan Todos Aprendiendo en Casa, los docentes del programa Todas las Manos a la Siembra, queremos en este tercer momento dar continuidad al desarrollo de los jueces productivos, resaltando la importancia que tiene el suelo como soporte universal y el sustrato natural para las plantas, el cual debe contener elementos que éstas necesitan para su desarrollo. En el vive microorganismos en constante interacción que con el oxígeno y el agua descomponen el material orgánico que se encuentra alrededor de la raíz y contribuyen en su crecimiento y producción. Desde casa podemos rescatar las costumbres y culturas productivas ancestrales, dándole un buen uso a los desechos orgánicos como conchas de verdura, frutas, hortalizas, hojarasca, corteza de árboles, desecho y cosechas, estiércoles, que al descomponerse aportan resultados óptimos, garantizando así un cultivo sano, seguro y soberano. Les habló para ustedes el profesor Jorge Delgado en la circuital del programa Todas las Manos a la Siembra del municipio de Junín del estado de Táchira. Escolar. ¡Siembra! Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica. Hemos hecho un trabajo industria por industria, fábrica por fábrica, con el equipo médico del Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Misión Médico Cubana, aplicando todos los protocolos, las pruebas rápida para la detección inmediata de cualquier afección. Tenemos control de temperatura a la entrada, a la salida de cada fábrica. La actividad para garantizar todos los ámbitos esenciales de la vida económica y social del país se están llevando a cabo con absoluta normalidad. Hemos garantizado todo el transporte de alimentos, la producción primaria, la producción agroindustrial, industrial, farmacéutica, y hemos venido afinando esos protocolos sanitarios con la Misión Médico Cubana. Síguenos en @craetdt. @craetdt. Quédate en tu casa, relajado, achantado, que muchas manos en la vaina ponen el caldo morado. Lee un libro, ve una peli, medita, haz ejercicio. Pregúntale a tu mami, rápido, te busca oficio. Lava tus manos cada tanto pendiente con lo que tocas. Promueve el uso del tapabocas. Es un problema de todos y es importante que entiendas. Unidos venceremos, así seremos leyenda. Claro que lo lograremos. Con voluntad, conciencia, disciplina, con solidaridad. Si me cuido yo, también estoy cuidando a otros. Vamos, ten fe que Dios está con nosotros. El chamo, la señora, el niño maduro. Si lo hacemos todos, triunfo seguro. Vamos todos juntos, que si hay esperanza, lo haremos juntos, porque juntos es más panza. No salgas pa' la calle, no te achantes en la plaza. Nada de rumba, quédate en casa. Al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levantada, tocaré escaleras al cielo. Busco un sitio para saltar que me dé alas para volar. Realidad a ras de suelo. Con las manos levantadas, no nos vieron al pasar. ¿Cuántas manos hay que alzar para que escuchen de nuevo? Tu arma la imaginación, tu escudo no protection, intuyendo el movimiento. editoralibre@gmail.com. editoralibre@gmail.com. Comunícate con Radio Talento. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Villamarín Piedraíta, estudio en la Gabriela Mistral, sede principal, estoy en sexto 2, tengo 10 años, yo lo que hago en la cuarentena es leer, hago videos leyendo para publicarlo en Facebook, dibujo, también vemos series, vemos películas, jugamos juegos de mesa. Invito a todos a que se queden en la casa y le hago un saludo a toda mi familia. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, el sapo y la lechuza, de Tomás de Iriar. Libro Cardenalito, lengua y literatura de cuarto grado. Una lechuza encontró buen refugio en el hueco de un gran árbol, y como sus hábitos son nocturnos, nunca dejaba el hogar en horas del día. Por lo tanto, sus vecinos no la conocían. Un día pasó un sapo y se detuvo bajo el gran árbol y le dijo: «Señora lechuza, ¿por qué no asoma su cabeza por la ventana? Así podremos comprobar si es bella o fea como suponemos». La lechuza se asomó mirando fijamente al sapo, que era mucho más feo que ella, y le respondió: «Es verdad que no soy bonita,

Hola, soy la profesora Giris Álvarez. Le envío un saludo a todos los oyentes de Radio Talento. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Mi nombre es Raquel González y curso cuarto de la ESO en el Instituto Ies Basoko de Navarra, España. Y en esta cuarentena social, aparte de realizar mis actividades académicas, aprovecho el tiempo para estudiar cualquier asignatura que me haya quedado pendiente y pasar tiempo con mi familia y con mis amigos. Y para mantener contacto con mis amigos solemos recurrir a las videoconferencias y en ellas pues jugamos a juegos online o hacemos deporte todos juntos, ya que no podemos salir de casa, y así nos entretenemos y pasamos el rato. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Radio Talento. Dedicamos esta canción a todos los niños y niñas del mundo que merecen reír, jugar y vivir en un planeta sano. Debemos prevenir cualquier enfermedad. Para poder. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar, desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Tu voz escolar, tu voz escolar. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Tu voz escolar, tu voz escolar. Ministerio del Poder Popular para la Educación presenta Cada Familia, una Escuela. Plan Pedagógico de Prevención y Protección. Bienestar emocional durante la cuarentena. Bienestar emocional y familia. En Venezuela estamos cumpliendo responsablemente la cuarentena. Debemos quedarnos en casa, lo que no significa que dejemos de pensar, sentir y relacionarnos. En familia sentimos afectos y también emociones. Puede que a veces nos sintamos tristes, apagados, temerosos o disgustados, lo que no quiere decir que nos dejemos de querer. Se trata de manejar adecuadamente nuestras emociones mientras estamos compartiendo un mismo espacio. Expresarlas con respeto hacia los otros es un gran paso para superar la adversidad. Juntos, en familia, podemos expresar lo que sentimos y aprender a darnos apoyo emocional. Quédate en casa y cuida del bienestar emocional de tu familia. Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Mi nombre es Lendy Javier Bustamante Guerrero. Tengo 16 años de edad. Soy estudiante del quinto año del Liceo Nacional Francisco de Miranda. Les comparto todo lo que he realizado durante esta cuarentena social, empezando por cumplir todos mis deberes en el hogar. También he compartido tiempo con mi familia. He seguido a cabalidad las indicaciones dadas por mis profesores. Además, he planificado con la ayuda de mi familia un horario de estudio gracias al programa Cada Familia Una Escuela, logrando así cumplir con todas las actividades académicas. Adicionalmente, me he dedicado en mi tiempo libre a diseñar logos y todo lo relacionado a la edición de imágenes y videos, ya que es mi pasión y parte de mi preparación para la carrera universitaria que deseo cursar. Se les recuerda seguir las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias. Quédate en casa. Por ti, por los tuyos, por Venezuela. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Comunícate con Radio Talento. Escríbenos a editoralibre@gmail.com. Y muévete pa'lante, arrástrame contigo, acércame a la tierra, alúmbrame el camino, pélame la piel, cruda y roja y viva, jala con fuerza. Desinfectame la vida, dame otra dermis, me incomode con la mía, que me tape bien bien, lo de adentro que hace frío. Y muévete pa'lante, arrástrame contigo, acércame la tierra, alúmbrame el camino. Tierra pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante los pasos, pa'lante, pa'lante, tierra pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante los pasos, a la orden abrazos, tierra pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante los pasos, pa'lante, pa'lante, tierra pa'lante, pa'lante, pa'lante. Sin pieza red, y dime cuándo vienes, que la hora se me fue. Dime quién es, porque ya no sé. Dime si dime cambio que está todo al revés y dime si piensas si empieza a re. @CRAUETDT @CRAUETDT Quédate en casa y aprovecha el tiempo. Hola, ¿quién le habla? Moisés Arau, estudiante de sexto grado de la unidad educativa José María Barreta Pambrí, municipio de Pampanito, estado Trujillo. Estoy preservando el hábito de estudio con el apoyo de mi familia para continuar el desarrollo de las actividades académicas y así seguir fortaleciendo mi educación durante esta cuarentena social preventiva. Es importante la integración de todos en el plan llamado Cada Familia, Una Escuela. Les hago un llamado de reflexión para evitar la propagación del COVID-19. Usa el tapabocas. Por tu vida y la mía, quédate en casa. Yo me quedo en casa. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar. Escuchas Radio Talento, tu voz escolar. Desde la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando. Tergiversa la verdad. Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando. Tergiversa la verdad. Hermano, vecino, mi gente, comprando tonterías. El más manipulador, el más embustero. Hoy comenzaremos a hablar de dinero. Ese que se necesita más que para respirar primero. El calentamiento global es secundario. Hablar del ambiente no da rating, no es necesario. Ya que el dinero para nosotros es lo primario. ¿Para qué hablar de la pobreza que hay en los barrios? Lo que usted no sepa, aquí lo sabemos. De lo que usted dude, aquí lo convencemos. Y mientras que la mentira es verdad y la verdad escondemos, vamos a unos centros comerciales y ya volvemos. Si usted posee muchas acciones y tiene mucha plata, ¿para qué pierde su tiempo comprando cosas baratas? Llame ya y cómprese a 1000 fuertes cada corbata, o tal vez un carro veloz, quien quita y se mata. Marque el número que está en pantalla, cómprese un par de tetas o una metralla. Vaya a la guerra a dar la talla en la batalla, y si mata mucha, mucha gente, lo chequeremos gratis, una medalla. Televisión, la que te hace convicto, la que te vuelve loco, la que te vuelve adicto, la que te parte el coco y a creerte invicto en su mundo. De mentiras y lleno de conflictos. Televisión, la que te enseña a vestir y cómo calzar, la que te enseña a dormir y cómo soñar, cómo sufrir, cómo bailar, cómo fingir, cómo cantar, cómo reír, cómo llorar, cómo vivir, cómo matar, cómo subir y nunca bajar los precios para especular. Sí, sí, sí, deme 3 televisiones para llevar. Leer. ¿Qué es leer? ¿Qué es leer? Leer es como pensar. Leer es como rezar. Leer es como hablar con un amigo. Leer es como escuchar las ideas de los otros. otros. Leer es como escuchar música. Leer es como contemplar un paisaje. Es como salir a dar un paseo por la playa o por la montaña. ¿Y para ti, qué es leer? 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Idioma. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. En medio de este valle de soledad, siento que no puedo ni respirar. Ya no río, ya no lloro y lo único que hago es ponerme a rezar. Y le pido a la luna que me ayude a buscar, que me muestre el camino para poder encontrar. Luna llena, ayúdame a buscar. Luna llena, muéstrame el camino. Luna llena, porque es mi destino. No. Luna llena, sé que contigo la voy a encontrar. Lo que hago es soñar y pensarte. Oh no, estoy cansado de soñar y llorar. Y le pido a la luna que me dé claridad y que me saque de esta oscura realidad. Luna llena, ayúdame a buscar. Luna llena, muéstrame el camino. Oh, no. Luna llena, porque es mi destino. Luna llena, sé que contigo la voy a encontrar. Guíame, guíame, guíame. Guíame, guíame, guíame. Guíame, guíame, guíame. Guíame, guíame, guíame, guíame, guíame. En medio de este valle de soledad, ya no puedo ni respirar. Ya no río, ya no duermo, y lo único que hago es ponerme a rezar. Y le pido a la luna que me ayude a buscar el camino, la salida, para poder encontrar. Luna llena, ayúdame a buscar. Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena. Luna llena, que en este valle de la soledad ya no puedo ni respirar. Sé que contigo yo, sé que contigo yo. Luna llena, ayúdame a buscar. Luna llena, muéstrame, muéstrame, muéstrame el camino. Luna llena, porque es mi destino. Luna llena, sé que contigo la voy a encontrar. Radio Talento, tu voz escolar. Radio Talento, tu voz escolar.